La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Bueno, ahora en Sueños Posibles, nuestra habitual editorial Cromañón. Muy sintéticamente, la editorial, la logia Cromañón que desplegamos en nuestra editorial, tiene que ver con aquellas situaciones que no se prevén. Es decir, que tienen efectos generalmente sumamente graves, se toman medidas X y no se prevé para nada todos los efectos negativos, toda la vulnerabilidad que generan. Y una de las cosas que queríamos hablar hoy, y que Irene Antinori había recabado mucha información, es justamente la denuncia que el INTI realizó en relación al vaciamiento del polo textil para víctimas de tratas, que funcionaba, o funciona todavía, no sé, en el centro de Barracas. Y para que nos informe, nadie mejor que nuestra querida amiga y compañera Giselle Santana. ¿Cómo estás, Giselle? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien. Bueno, acá junto con Irene Antinori queremos escucharte, a ver qué es lo que nos podés informar de este cierre que aparentemente Javier Ibáñez decretó y que realmente trae un perjuicio muy importante, ¿no? Sí, en realidad lo que el INTI hizo no fue cerrar el centro de demostración de indumentaria, porque no puede hacerlo, pero lo que hizo fue retirar a todo el personal de INTI. Entonces, de verdad ese era un proyecto, te diría, de los más importantes en un sentido que el INTI tenía, o por lo menos donde se podía ver de forma más directa lo que se puede hacer desde un organismo del Estado de ciencia y tecnología como el INTI, transfiriendo ese conocimiento, ese saber tecnológico a los sectores más vulnerados de la población, en este caso a compañeras y compañeras víctimas de trata, esclavizados en talleres clandestinos, ¿no?, de la industria textil, que con la asistencia tecnológica de INTI, en este polo que funciona en Barracas, podían ponerse a producir para sí mismos a través de cooperativas y en condiciones dignas de trabajo, que hasta acá no las habían tenido. Lo que se hace con esto es directamente correr al Estado de esa tarea que INTI garantizaba y dejar a los cooperativistas y a las cooperativistas librados a su suerte, en el marco además de una terrible crisis de la industria textil y de las dificultades que implica competir, ¿no?, en términos capitalistas en esta situación. Así que la verdad es que los trabajadores y las trabajadoras de aquí estamos dolidos, enojados, avergonzados por no poder seguir haciendo nuestro trabajo ahí en el polo. Gisela, buenas noches. Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tenía entendido que el juez Sergio Torres, en el año 2008, decomisó la maquinaria de las fábricas esclavistas y justamente se las entregó en comodato para ayudar a los costureros. En este sentido, tengo entendido que también le mandó una nota señalando su preocupación. ¿Vos qué conocimiento tenés de esto? Sí, eso es tal cual lo decís. Por eso le explicaba antes a Alfredo que no es que el INTI cierra el polo, porque en realidad eso era un un proyecto conjunto, incluso con el gobierno de la ciudad, donde la justicia había intervenido justamente confiscando la maquinaria de los talleres clandestinos que se estamos hablando que de la justicia cerraba. Porteña, ¿no? De la justicia porteña, era un juez de la ciudad. Imagínate, si un juez de la ciudad está defendiendo en este caso increíblemente los intereses de los trabajadores y las trabajadoras que estaban en situación de esclavitud, esas máquinas habían sido puestas al servicio de estas cooperativas en el polo, y desde lo que hacíamos era la transferencia tecnológica, existe un centro de investigación y desarrollo en la industria textil, así que realmente el aporte que podíamos hacer desde acá era fundamental, por eso la preocupación del juez, que en su momento garantizó el comodato, las máquinas, bueno, donde se garantizó el predio y demás, de que Javier Ibáñez, en este caso, de que la presidencia del INTI, pero es el gobierno nacional, digamos, con sus funcionarios, no tomara esta decisión de abandonar de esta manera este proyecto. Pero bueno, hasta acá no lo hemos podido revertir, a pesar de la denuncia que estamos haciendo públicamente. Sí, a mí siempre me llegó la información que desde la Fiscalía, el fiscal Marcelo Colombo y la fiscal Alejandra Mangano lograron hace pocos días que se aprobara una nota en defensa del polo textil por el Consejo Federal de la Trata y la Explotación, y que va a dirigir la misma carta al Comité de la Trata, que depende nada más ni nada menos que de Marcos Peña, o sea que la respuesta la va a tener que dar Macri. Es que es increíble que tenga que dar una respuesta sobre la misma política que están llevando adelante, porque por un lado son responsables de estos organismos de supuesto combate a la trata de personas y demás, pero por el otro lado lo que hacen es dejar en una situación de absoluta vulnerabilidad a las propias trabajadoras y trabajadoras de la industria textil, a quien con el INTI estaban asesorando y ayudando a salir de esa situación. Pensemos, o sea, lo que implica, ¿no? Están revictimizando a las víctimas, ¿no? Absolutamente. Porque son víctimas de trata. Y con lo que implica que a veces es difícil poder expresar, poder explicar qué significa estar en una situación de trata, que es realmente volver a la esclavitud. No tenemos a veces noción de lo que implica las condiciones de trabajo y de vida de las personas que están en esta situación y que son rescatadas, entre comillas, ¿no?, de esos talleres clandestinos y de esa situación de superexplotación. Y para nosotros desde el INTI realmente era un orgullo poder ser parte de esa salida, ¿no?, de poder salir de esa situación. Pero es parte de las líneas de trabajo que hemos estado perdiendo en estos años de gestión macrista, todo lo que tenga que ver con apoyo a los sectores más vulnerados de la sociedad, los sectores a los que estas mismas políticas empujan a situaciones de cada vez más precarización, los estamos abandonando. Y lo peor del caso es que tampoco se da conocimiento, pues no es de público conocimiento, no, como que no se ve reflejado en muchos medios. No se veía reflejado ni la actividad que hacíamos, y tampoco se está viendo reflejado ahora que dejamos de hacerla y que los trabajadores y las trabajadoras estamos tratando de denunciarlo en todos lados, pero en los grandes medios sigue ausente, como sigue ausente en general toda la situación del organismo, bueno, el vaciamiento del Estado, de la ciencia y la tecnología y todo lo que venimos denunciando en estos años, que es realmente muy difícil que se haga visible. Sí, por el corte que sufre este polo industrial, que tengo entendido que hace 2 años atrás también habían despedido 256 trabajadores. ¿Cómo? Que tengo entendido que hace 2 años atrás habían ya despedido 256 trabajadores. Estás hablando del polo textil. Lo que pasa es que en el polo textil hay algunos trabajadores de INTI, pocos, y lo que hay son muchos cooperativistas de las cooperativas, de justamente de estas personas que logran salir de la situación de trata y de esclavitud, donde hubo despidos masivos, fue en el INTI en general, como organismo. El vaciamiento del Estado. Absolutamente, y además, el vaciamiento del Estado en las tareas que son más importantes, las que habría que reivindicar, ¿no?, como parte de lo que el Estado debe hacer y debe garantizar, y que también son las tareas que justamente de alguna forma desarticulan el discurso sobre el Estado elefante, el Estado bobo, el Estado lleno de ñoquis, que es un déficit fiscal. Este tipo de tareas son las que justamente desarticulan este discurso y por eso tampoco se difunden, ¿no? Porque es lo que le da razón de ser a nuestro trabajo y a defender nuestros puestos de trabajo. Bueno, estamos acá con Giselle Santana, prácticamente una columnista del programa. Y bueno, es cierto, es importante las aclaraciones, que funcione en Barracas, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, le da un carácter también significativo, ¿no? Porque parecería ser que la ciudad solamente da como el lugar físico, ¿no? Pero que no tiene ninguna injerencia en el tema, y yo creo que debería tenerla, ¿no? Porque después de todo, yo que voy bastante por esa zona, está muy promocionado el polo textil y demás, como... Y uno lo toma como un logro de la ciudad, no solamente como una política de Estado Nacional, ¿no? Bueno, Giselle, te queremos agradecer tu tiempo. Surgió esta noticia y se nos ocurrió que lo mejor era poder charlarlo contigo. No, gracias a ustedes por ayudarnos justamente a difundirlo, porque es parte del vaciamiento que el INTI viene sufriendo. Es una pérdida enorme para nosotros y para nosotras, que sentíamos un enorme orgullo de esa tarea y que, por supuesto, como bien decías, no solamente hacemos responsable al Gobierno Nacional y a la gestión del INTI, sino al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no está haciendo lo necesario para justamente para proteger ese lugar, sí, para sí, que pueda seguir funcionando. Sí, además del Paseo del Bajo, que se ocupen un poco del polo textil, ¿no? Bueno, exacto. Te mandamos un fuerte abrazo, Giselle, y muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas. Otro para ustedes. Gracias. Bueno, ahora en el programa Radial Sueños Posibles tenemos la oportunidad, realmente creo que es la primera vez, que vamos a hablar con una persona, digamos, un profesional, un dirigente, no sé si llamarlo dirigente, pero en parte sí, porque dirige, que es como uno de los más grandes conocedores y especialistas en todo lo que hace los problemas de la llamada tercera edad, los problemas jubilatorios, lo previsional y demás. Se trata de Eugenio Semino. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Qué tal, Alfredo? Qué placer saludarlos. Sí, realmente para nosotros también. Buenas noches, Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, sí. Irene Antinori con nosotros acá en el estudio de La Retaguardia. Y lo primero que te quiero preguntar, porque a mis años, a la edad, me hace dudar siempre, ¿vos seguís siendo defensor de la tercera edad? Así es. Mira, te costaba definir qué somos los viejólogos en realidad, porque vamos saliendo de toda una segmentación etaria que se vino dando por conveniencias más de mercado que en relación a la biología y a la evolución de nuestra psiquis, ¿no es cierto? Es decir, vos fíjate que hablar inclusive en los titulares de tercera edad, de adulto mayor, o palabras peores, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacíamos el doctorado y se hablaba de gerontología, ¿qué? Siempre me imaginaba un dinosaurio que se me venía encima, ¿no? Es más o menos, ¿eh? Y en realidad, ya desde hace bastante tiempo, quienes hemos roto con la escuela tradicional, planteamos analizar el proceso del envejecimiento como tal, y esto implica envejecer para determinadas funciones y abrir puertas para muchas otras que a veces desde lo social o lo económico están negadas, ¿no? Eugenio Semino, yo te quería casi cerrar etapas. Pregunta sobre la reforma jubilatoria. Vos, en este país, siempre frente a las crisis se han cerrado puestos de trabajo, en las crisis neoliberales, ¿no? Con estas políticas que se han implementado, y se han perdido puestos de trabajo. Muchos hemos trabajado en lo mal llamado negro, o sea, sin aportes jubilatorios, uh-huh. Pero hemos trabajado. Ahora, la nueva reforma previsional prevé que uno puede jubilarse hasta los 70 años, pero que el empleador tiene que intimar al trabajador a jubilarse a los 70, pero que tiene que pedirle al ANSES la información necesaria para constatar que cumpla tanto en edad como en años de aporte, o sea, los 30 años de aportes. Ahora, ¿qué pasaría si una persona que ha sido tocado por la varita mágica y ha podido tener 30 años de aporte consecutivo y llegado a la edad de 60 años en la mujer y 65 años en el hombre, ¿podría jubilarse? Esto no me queda claro. Mira, con la nueva reforma. No, que en realidad no hay reformas, hay emparches en Argentina, y esto que vos escribís habla del jeroglífico que tiene cada uno al momento de necesitar jubilarse y demás, que interpretar leyes que se fueron dando en forma coyuntural, sucesivas o electoralmente, a través de 30 años, con un único resultado: el 70-80% de los jubilados muriéndose de hambre. Digo, primero que nos habla de el pensamiento elemental de nuestro sistema político, por no decir primitivo, porque vos fíjate que más allá de las diversas leyes, los diversos supuestos sistemas y demás, sigue vigente las leyes de caballo, la 24.241 y la 24.463, por lo cual en realidad hubo muchos maquillajes y pocas reformas de fondo. Obviamente que el tema previsional, en gerontología nosotros consideramos que la seguridad social tiene tres grandes pilares, uno de los cuales el trabajo y la previsión, el otro la salud y el tercero la educación. Cuando nos dirigimos al tema previsión, obviamente hacemos siempre una relación con el trabajo, precisamente por un viejo concepto que se financiaba desde ahí, en lo que era el modelo de posguerra, donde teníamos en Occidente pirámides poblacionales jóvenes y pleno empleo, sobre todo en Europa, por la reconstrucción posguerra. Ahora, lo que ha ocurrido es que han evolucionado las pirámides, es que el capitalismo convenció a todos que no existe el pleno empleo como alguna vez se supo o se quiso pensar. Y frente a este problema, los países como el nuestro, que siguieron en forma anacrónica con aquel viejo sistema, lo que han hecho es sucesivos ajustes sobre lo que es la calidad de vida de sus trabajadores cuando dejan la actividad. Sí, esto tiene serios afecta en forma directa, porque hay muchos jubilados que no llegan a cubrir los saberes mínimos, no llegan a cubrir un tercio de su canasta, de la canasta que necesitan para comer, para pagar los servicios, para los medicamentos. Sí, en muchos casos están tomando créditos para poder hacer. Exactamente. Fíjate, nosotros calculamos la canasta del jubilado dos veces por año desde hace 11 años. Nunca los jubilados de la mínima lograron llegar a cubrir un 50% de sus necesidades básicas y hoy no llegan a cubrir un 30%. La última medición que publicamos el 15 de abril de este año nos da 30.500 pesos, una canasta con gastos de vivienda, una canasta muy elemental, y tenemos jubilados a este momento estamos hablando con 10.400 pesos, nada más ni nada menos que 2 millones y medio. Yo, por ejemplo. Claro, bueno. Yo estoy ahí. Sos parte de ese gran segmento, ¿no? Sí, no, pero que quería señalarlo nomás. No, claro. Y muchos van a ir apareciendo y cada vez más, porque la pirámide se fue achatando, y ya no nos pagan conforme lo que aportamos, sino conforme lo que sobra en la caja. Claro. Y con el agravante que los alimentos llegaron a aumentar hasta un 60%. O sea, hay productos alimenticios que sabemos que la tercera edad, mal llamada tercera edad, porque en general son hipocalóricas y es lo que claro. todo el mundo tendría que comer para tener un estado de salud pleno, es muy caro. Así ahora, es. ¿Qué medidas habría que tomar para revertir esta situación salarial de los jubilados? Mira, ¿tenés alguna hipótesis? Sí, sin lugar a dudas. Cuando estamos hablando de este sector, estamos hablando de 7 millones de argentinos, incluso alguien que está aún peor que los jubilados de la mínima, que son los discapacitados, que están recibiendo 7.200 pesos. Sí, todo eso lo está fijando el ANSES, tanto la prestación básica universal, como la pensión universal para el adulto mayor, como las asignaciones familiares. Lo terrible es que muchas son incompatibles con la pensión universal, con el adulto, con las jubilaciones, con los claro. retiros, o con, por ahí, las cajas propias. Por ejemplo, tiene su caja propia, doy un ejemplo que es el que conozco, ¿no? Tiene su caja propia que aporta mucho más que cualquier empleado común para después cuando se jubila tener un beneficio mayor. Y son incompatibles. Sí, por eso decía, todo este jeroglífico obedece a que el ajuste de las economías en países dependientes como el nuestro se hace sobre la salud de los ciudadanos. Y esto es lo que vemos en los colectivos, entre comillas, más vulnerables. El jubilado con 10.000 pesos tiene que seguir trabajando hasta el último día de su vida para tratar de completar una canasta elemental. En realidad, y vos fijate esta contradicción, esto se da cuando la biología te ofrece 20, 25 años más de vida a partir de los 65, la economía te aplica un rifle sanitario en Argentina. Y refiero que esto va siendo transversal a las distintas administraciones, obviamente que cada vez está peor, pero no han cambiado las políticas, por eso te refería que las leyes que rigen el sistema siguen siendo las leyes de caballo. Uh-huh. Y acá hay un tema esencial. Cuando se habla muchas estupideces, por ejemplo, habría que ver el tema de la edad jubilatoria y demás, es porque no se quiere hablar del tema de nuestro sistema político. No lo quiere hacer porque los gobiernos se financian del recurso de la seguridad social, porque es plata fresca, es plata que ingresa uh-huh. todos los meses. El financiamiento... Sí, porque el PAMI era la caja chica de los gobiernos. Sí, el PAMI y el ANSES, la caja chica de los gobiernos y a su vez de los políticos. Les voy a hacer llegar una investigación que terminamos con alumnos de posgrado de varias universidades. Argentina, en su estado, y esto medido en una década, siempre tratamos de tomar una década para decir, bueno, esta o tal o cual administración, estos dilemas políticos es un tema para la política, no para nosotros que tratamos de ver cómo evolucionan los procesos. El Estado argentino, el que hoy percibe 10.400 pesos, está gastando por ahí 60 o 70.000 pesos. Es decir, el Estado argentino gasta muchísimo, gasta entre comillas, gasta muchísimo para que viva mal la gente. ¿Por qué? Porque cuando vos sumás la cantidad de programas de asistencia, de lo que se consume en medicamentos, cuando existe polifarmacia, sobremedicación, automedicación, etcétera, etcétera, lo que estás viendo es que la pobreza es un gran negocio para los capitalistas y para el propio sistema político, solo no lo es para los trabajadores, los jubilados. Fíjate que en este sentido, el Fondo de Sustentabilidad y Garantía de ANSES hoy es rico, tiene un billón, con B larga lo estoy diciendo, 800.000 millones de pesos. Sin embargo, tenemos los jubilados, bueno, en la descripción que estábamos haciendo. En la situación de indigencia. Claro, ahora vos fíjate, el financiamiento del sistema no tiene que ver con la edad, sino que se da por dos vías. La mitad ingresa del trabajo, aportes y contribuciones. Se ha hecho una nueva quita en las contribuciones patronales, por lo cual ingresa menos plata. Y ahí tenemos un 40% de trabajo negro no registrado que no aporta nada. De la otra mitad, lo que financia el sistema son impuestos. Y el sistema que más plata pone mensualmente, entre el 11 y el 17%, es el IVA. Es decir, el más regresivo de los impuestos, el que más afecta a los pobres. Sí, sí, el que pagamos todos cuando vamos a comprar los bienes para alimentarnos. Efectivamente. Inclusive, fíjate la paradoja, que los propios jubilados, a través de su consumo, están financiando su haber. ¿Qué se ha hecho? ¿Existen otro tipo de salidas? Sí, en el mundo existen muchas. No digamos que son óptimos los sistemas o que cubren todo lo que requiere una persona, pero son mucho más dignos y precisamente se han reemplazado. Primero, algo que ningún gobierno hace ni quiere hacer es bajar el empleo negro, por lo cual ahí tenemos un primer gran bache. Y por otra parte, quien tampoco nadie habla, es reemplazar en el financiamiento impuestos al consumo por rentas. Por ejemplo, la renta financiera no pone nada en el sistema, la renta minera tampoco, hidrocarburos muy poquito. Bueno, esta es la discusión de fondo. Cuando no se quiere discutir esto, entonces decimos, aumentamos 5 años, bajamos 14, es decir, esas pavadas que inclusive... Y lo que pasa es que estás ahí, cuando vos atacás a la renta financiera, estás atacando justamente a las multinacionales. Justamente estás atacando a las mineras a cielo abierto, tendrías que cuidar el agua nuestra, porque esto es lo que contamina. De eso nos están expropiando de nuestros recursos naturales. De eso estoy hablando. Y eso, defender esos intereses, que con sus matices lo viene haciendo a través de décadas nuestro sistema político, es que la gente pagar el costo de que el pueblo, el jubilado, el trabajador, queda cada vez peor. Ahora, posibilidades de resolverlo hay. Lo que no hay, un sistema, nuestro sistema político, por ejemplo, desde mediados de los 90, quien financia sus campañas electorales es la industria del medicamento. Y a partir de hace 10, 12 años atrás, mezclada con las drogas no legales. Y bueno, en este momento el sistema de medicamentos justamente está teniendo mucha recesión, a raíz de que la gente está, si les mandan a tomar 2 veces por día una medicación, los jubilados lo toman 1 vez para ver si pueden comer. Digamos, está en una situación recesiva, pero porque el sistema impulsa a descuidar la salud para poder comer. Estamos hablando de una situación muy crítica y grave. Sí, ese que es el otro de los pilares que hay que atender en la seguridad social, que es la salud, desde hace muchos años en Argentina es la enfermedad, por lo cual cuando negocia la enfermedad no hay posibilidad de tener un sistema de salud. Uh-huh. Y lo que vemos es, por ejemplo, lo que vos señalabas, es decir, yo decía anteriormente, fíjate la paradoja, tenemos gente con polifarmacia, acumula medicamentos, en muchos casos, porque al existir ese sistema de salud, no hay prevención, no se puede comer lo que se debe. Carrillo decía que el primer medicamento es el alimento, tienen angustia, etcétera, etcétera, y no tienen médico, por lo cual el jubilado conoce más a la secretaria del médico y le copia la receta que al médico. Ahí tenemos, como decía, polifarmacia, vamos acumulando medicamentos, nada que te pongas adentro del cuerpo es gratuito. En otro caso tenemos automedicación, los argentinos nos duele el dedo gordo del pie, vamos y compramos un antibiótico porque suponemos tener una infección. Lo que a su vez tenemos es que el medicamento, como la salud, dejaron de ser bienes sociales, así que son elementos de mercado. Eugenio Semino, quería recordarle a la audiencia que estamos hablando con Eugenio Semino, que es el una de las personas con más conocimiento respecto a la cuestión previsional, jubilatoria y la situación de las personas del parque jurásico, digamos, de la tercera edad. Te quería hacer una reflexión con esto último que estabas diciendo. Cuando mi padre vivía, que era médico y muy ligado a la salud pública, estaba prohibido la publicidad de medicamentos. No se podía. Hoy vos ves en cualquier canal, te publica, digamos, el medicamento es una mercancía, como si fuera cualquier otra, ¿no? Sí. O sea, vos tenés un dolor y te marcan cómo se te va el dolor para poder abrazar a tu novia, ¿no? Ahora, todo eso no sería difícil de legislar y de prohibir si no fuera esto, porque vos decís que es muy grave, que se sabe, pero se ignora al mismo tiempo, que son los grandes financistas, es decir, el mercado de las drogas, legales o ilegales, yo no sé cuál de las dos son peores, financian a todos los que después tienen que supuestamente controlarlos, o sea que es un pacto perverso, es un pacto perverso de entrada. Una pregunta, Eugenio, te quería hacer, yo sé que no es muy optimista, pero bueno, ¿hay algún riesgo, o mejor dicho, el riesgo está, pero cuál crees vos que es el riesgo de que colapse el sistema previsional directamente, toque fondo, y se lleve a una especie de default en el pago de pensiones y jubilaciones? Mira, si el fondo de sustentabilidad no sigue siendo expoliado como viene siéndolo, no existe tal riesgo. Esto dentro de lo que es el actual miserable sistema, digamos, esto mientras se le siga pagando un tercio de lo que realmente aportan, claro. Necesitan los jubilados, ¿no? Es decir, no es que va a haber un corte que el mes que viene no se va a poder pagar. Se va a seguir pudiendo pagar esta porquería. Vos fíjate que inclusive, yo me pierdo en el GPS de la política, porque bueno, como van cambiando, sí. No hay partidos tradicionales, van cambiando los dirigentes de uno a otro lado y demás. Pero de esto que estamos hablando nosotros tres en este momento, de los precandidatos, candidatos y demás, nadie habla, ¿no? Digo, hoy yo veo, y me preocupa, porque hay un sistema político que se ha autonomizado de estos grandes temas que son la realidad cotidiana del ciudadano, ¿no? Y que por otra parte, como son problemas tan estructurales, Alfredo, y vos lo conocés mejor que yo, no es que va a haber una elección en un momento dado y en diciembre va a venir un gobierno nuevo, etcétera, etcétera, y mágicamente esto va a tener una solución, porque están podridas las estructuras. No, por supuesto, por supuesto. Y además es un plan fríamente calculado. Cuando vos señalás lo del Cavallo, yo siempre insisto en algún momento de discusión, que la ley de entidades financieras fue maquillada, pero nunca fue modificada de fondo. Así es. Claro, ¿te acordás que la ley de la dictadura que pervivió todo? La madre de todas las leyes, como se decía, y eso persiste. Vos tenés muchas consultas, me imagino, sobre jubiladas y jubilados que están desesperados, ¿no? Que no. Sí, de las más variadas, sobre todo, bueno, las relacionadas con el sistema de salud, que son siempre las más urgentes, las más dramáticas, somos 300, 400 por día. Y habla de un sistema que da cada vez menos respuesta, porque más allá de lo económico y demás, y lo relacionado con jubilaciones, pensiones, a su vez, ahora en pocos días vamos a entrar al pico de mayor morbilidad, que es el frío, y qué nos va a pasar, lo que nos viene pasando todos los años. No vamos a tener camas para agudos, no tenemos camas de terapia, un paciente está 6-7 horas para ingresar a una terapia, o está 2 días en la camilla de una guardia. Es decir, es un sistema que en ese sentido está colapsado, pero al haberse incorporado esta idea que la salud ya no es un bien social, sino que es un drama individual, a nadie le importa demasiado. Es como que la sociedad lo va naturalizando, ¿no? Es un drama que lo padece. Totalmente. Lo que pasa es que se les va a quebrar el brazo por el único lugar que les duele, y es este inmenso pasaje que hay de la mal llamada medicina prepaga, porque en realidad son seguros de salud y bastante berretas, a la medicina pública. Comentábamos con Irene también en el programa anterior el trasvasamiento que hay de las escuelas privadas a las escuelas públicas, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, van a descubrir lo público de la peor manera, ¿no? Sí, porque se va generando un proceso inverso, ¿no? Porque en realidad la medicina privada acá creció dentro de la estructura del hospital público. Sí, totalmente. Y ahora... vaciando al hospital público. Exactamente, fue como la hiedra que fue enrollando al árbol, ahora se secó el árbol y se empezó a marchitar la hiedra, ¿no? A mí personalmente otra de las cosas que me sorprende, que tiene que ver con la prevención, es que antes, por lo menos hasta cuando salieron las vacunas contra la gripe y la neumonía, se pedía que se vacunaran en febrero para los primeros fríos estar cubiertos. Y resulta que recién, a fines de abril, empieza a haber esta vacunación para los adultos mayores, que son y para los niños, ¿no? Que son las poblaciones etarias que mayor riesgo tienen de contraerla. Bueno, y ahí, en cuanto a adultos mayores, hay la recomendación de la OPS del año pasado, plantea fines de abril, principio de mayo, por incorporación de nuevas cepas, ¿no? Así que, o sea, estoy a tiempo todavía. Sí. Necesario. Obviamente, y compartiendo lo que vos decías, hacerlo lo antes posible es lo mejor. Lo que pasa es que tampoco ingresan las vacunas antes del cronograma, ¿no? Sí. Bueno, Eugenio Semino, realmente te agradecemos muchísimo tu tiempo. De acuerdo a tus posibilidades, nos gustaría mantener este diálogo con mayor frecuencia, porque son temas realmente que, como bien decís, en nuestra casta política, porque ya no es una clase, sino una casta, vos dijiste, bueno, vos sos una persona buena, dijiste como que están autónomos, pero son autistas, ¿no? Estamos gobernados por una plaga de autistas, de espectro autista, algunos más autistas que otros, y entonces realmente la grieta es esa, entre los representantes totalmente berretas y la gente, digamos, y los seres humanos, el resto de los mamíferos que todavía vivimos. Bueno, Eugenio Semino, muchísimas gracias por tu tiempo, acá en Sueños Posibles, con Irene Antinori. Te hemos realmente hecho preguntas, pero lo más importante es que hemos encontrado muy importante respuesta. Muy importante respuesta. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, acá en Sueños Posibles tenemos la posibilidad de tener una breve conversación con Oscar López, que es el responsable de la editorial Nueva Generación. Bueno, la situación es que estamos acá en mi consultorio de la zona de Constitución, y Oscar me ha traído el libro, mi último libro, Dramaturgia Implicada, la continuación de la terapia por otros medios, que tiene un estudio preliminar de Vicente Citolema. Este libro se va a presentar el 8 de junio, a la sábado, a las 18 horas, ahí en Avenida de Mayo 1158. Actualmente es el teatro Tercer Acto, con un panel donde va a estar Vicente Citolema, Betty Reiter, Sebastián Rafa, el mismo Fito Gianelli y otros. Y lo va a coordinar Oscar López. Pero me pareció interesante, ya que estamos acá y hemos compartido y brindado con una copita de Drambuí, que él nos contara cómo nació su inquietud de proponerme, ya hace varios meses, publicar este libro. Bueno, buenas tardes. Sí, a mí me surgió la idea de conocer desde hace tiempo a Alfredo Grande. Ya viene de una tradición teatral de su padre y sabía que él estaba siempre poniendo obras escritas por él como dramaturgo y también otras como director. Entonces, como editor, buscando materiales que puedan aportar, dar a conocer nuevos textos, nuevos libros, visibilizar lo que está en escena, que sabemos que el teatro es en ese momento, que es el único acto efímero y queda en la memoria y en el recuerdo, pero qué mejor que quede plasmado en letra impresa, en un libro, para que otros elencos en el futuro, otros directores, puedan poner en escena esas obras y mantener siempre la llama del teatro viva en acción. Entonces, por eso, justamente Editorial Nueva Generación hace ya 27 años que desarrolla esta actividad de la colección de dramaturgia argentina, de autores contemporáneos de teatro, y se especializa en eso, y en dar a conocer, en difundir, en aportar, en que el libro también circule por congresos para que se investiguen las obras analizadas por estos investigadores sobre la dramaturgia de Alfredo Grande, en este caso, del libro Dramaturgia Implicada, y también cuando hay ferias del libro independiente, congresos, festivales, exposiciones, encuentros, la editorial va con un mini stand y está presente en esos lugares porque es donde la gente que asiste está interesada en forma directa en adquirir este tipo de libros, de teatro, de obras, en este caso específicamente, y así se da a conocer y se acompaña toda la tarea actoral de escena, se acompaña con el libro objeto publicado y el texto queda, como dije, queda allí para siempre para que pueda ser revisitado. Así que muy contento, celebramos esta publicación, este nacimiento de este nuevo libro y vamos a presentarlo, como dijo Alfredo, el 8. Bueno, como toda presentación es una celebración y un acontecimiento y esperemos contar con el apoyo del público que va a asistir y que luego lean el libro y hagan sus comentarios. Bueno, justamente este programa Sueños Posibles, que conduzco junto con Irene Antinori en La Retaguardia, hablando con Fernando Tevere y Eugenio Otero, La Retaguardia va a cubrir el evento, así que la misma presentación va a quedar registrada. Y lo que te quería decir, que ya te lo he dicho, pero lo reitero, es mi gratitud personal hacia vos y también hacia la correctora, que yo sé que ha trabajado de una manera incesante y seguramente acordándose mucho de mí, no sé si siempre bien, porque los originales han tenido algún margen de desprolijidad. Así que Oscar López, bueno, nos encontramos el 8 de junio, ahí a las 18 horas, en tercer acto. Y bueno, como vos bien dijiste, compartiremos la alegría de este nuevo nacimiento. Exacto. Es la CLAC, ¿no? Es la CLAC, pero ahora exacto. Se llama Tercer Acto. Exacto. Bueno, exacto. Pues nos encontraremos todos ahí como a un convite teatral de festejo del nacimiento de este nuevo libro que nació para viajar, para aportar y para viajar, para girar, como se hace en el teatro. Esperemos que sí. Gracias, Oscar. Gracias a vos. Bueno, ahora en Sueños Posibles tenemos la posibilidad de hablar con Sergio Nahuel Kir acá, estamos en el Chaltén, en una feria cultural de libros y de muchas actividades, y tuve la oportunidad de recién escucharlo respecto a algo que yo personalmente desconocía y seguramente muchos de nosotros también, que tiene que ver con la construcción de una represa en Santa Cruz. Así que le pido, por favor, que nos informes, que nos cuentes un poco. Fue muy contundente tu charla. Me gustaría mucho que pudiera también explicarla para los oyentes del programa. Mari Mari Compuche, Incheta Sergio Nahuelkir Piguén, Tubú Mecurramapuneu, Cupal Meñancuche Nahuelkir Camelí, Inalón, Cotañilo Femapu, Puerto Santa Cruz, Barrio Neu. Sí, nosotros estamos presentando una demanda al Estado Nacional y al Estado Provincial por la construcción de 2 megarrepresas que se van a hacer en el río Santa Cruz. Esto va a afectar mucho no solo al medio ambiente, sino que también a nuestra cosmovisión, como lo explicábamos en la charla. Y el Estado Nacional ha firmado convenios internacionales, uno de ellos es el 169 de la OIT, que dice que antes de cualquier megaproyecto que se haga, se tiene que consultar a la comunidad originaria. Bueno, estamos en directo acá en la actividad, sí, por eso tuvimos que interrumpir un segundo, pero bueno, sigue la explicación. Se van a construir estas dos mega represas y, como decía antes, en los convenios internacionales que ha firmado la Argentina a favor de los pueblos originarios no se está cumpliendo, por lo que nosotros hemos presentado una demanda al Estado Nacional y al Estado Provincial de que se hagan la consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias. Ahora, acá hubo una citación, lo explicaron claramente, que no se cumplió y que evidentemente los ha colocado ustedes en un lugar muy desventajoso respecto a la posibilidad de plantear el punto de vista de los pueblos originarios. Sí, en realidad todos los megaproyectos que se presentan en territorio lo ubican a las comunidades en un lugar desventajoso, porque no nos olvidemos que estos son capitales extranjeros que vienen a invertir a los países débiles, que como Argentina es uno de ellos en toda Latinoamérica, entonces vulneran todos los derechos que hay en ese país, no le importa mucho si cumplen, no cumplen, o si lo van a cumplir o si no lo van a cumplir. Y las comunidades originarias en este momento estamos en una situación de controversia y en una situación desfavorable a lo que son las leyes a nivel nacional, ¿no? Me gustaría que aclararas, dijiste algo muy importante respecto a cuál es la idea de territorio que ustedes tienen, que evidentemente es diferente a la nuestra, a la gringa, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes el territorio? Según nuestra convicción, la idea de territorio para nosotros no es la idea de propiedad privada, sino que es la idea de que el uso que le damos al espacio territorial, justamente, que lo tenemos que dejar un poco mejor para las futuras generaciones, para que ellos lo puedan disfrutar tanto o mejor que nosotros lo encontramos, ¿no? No es la idea de destruir, de explotarlo, solo a costa de que nuestro beneficio, que pasaremos bien hoy y mañana no sabemos cómo vamos a estar. Esto lo hemos vivido nosotros 14.000 años acá en Argentina, 14.000 años en Patagonia, que está científicamente comprobado. No nos ha ido mal porque hemos vivido bien 14.000 años. También estábamos recordando que hace 100 años recién se empezó a poblar la Patagonia y hace 50 años que se está haciendo una sobreexplotación del territorio. Y lo único que nos está dejando esto no solo a los pueblos originarios, sino que a la sociedad que está viviendo en este espacio territorial es solo enfermedad y cosas malas, ¿no? Nosotros asociamos, y lo aclaraste bien, lo originario con el pasado. Insististe mucho y me gustaría que lo pudieras aclarar un poco, que lo originario es contemporáneo, es presente. Sí, nosotros hacíamos un ejercicio de que cierren los ojos, ¿no? Para y vuelvan y sáquense el anteojo de esta este discurso tan común que se usa en el colectivo de la gente, que es ver a los pueblos originarios como pasado. Los pueblos originarios estuvieron, fueron, comieron, anduvieron, todo en el pasado, ¿no? Y nunca lo hacen como que nosotros estamos presentes. Nosotros, yo les decía, somos los más débiles quizás en la sociedad, somos la mano de obra barata, nosotros jamás dejamos de pisar este territorio. Si bien nos sacaron el territorio y lo pasaron a mano privada, pero nosotros seguimos siendo los peones de campo, seguimos siendo los que atendemos al estanciero, seguimos haciendo lo que le hacemos las casas a los ricos, entonces nunca nos fuimos de este espacio territorial. Y nosotros estamos vivos. También le pedía que vean a cada uno de los que tiene el rostro del color de la tierra, que son de pueblo originario, que somos de pueblo originario, y traten de no justamente dejarnos en el pasado, ¿no? Nosotros somos contemporáneos y desde allí no paramos. Decías que en el Chaltén el 60% por lo menos o más tiene componentes de originarios. Sí, esto es un estudio que se ha hecho hace unos años, que en Argentina la población, un 60% de la población de Argentina tiene de una u otra manera sangre de pueblo originario, ¿no? No todos somos descendientes de los que vinieron del barco, no todos somos, no, eso no quiere decir que seamos mejores, sino que somos diferentes, simplemente tenemos una manera de ver la vida diferente, pero esto de empezarnos a aceptar dentro de lo que es Argentina, que también tiene sus raíces de pueblo originario, ¿no? Argentina, fijémonos, a nivel latinoamericano, es el país más europeo que hay en Latinoamérica. Siempre le dio la espalda a los pueblos originarios. El tema de las represas, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que están ustedes tratando de lograr mínimamente que los llamen a la consulta y poder discutir con el Estado, con las empresas, las condiciones o de suspender la obra o de adecuarla a los intereses de ustedes? ¿Hace cuánto tiempo que empezó esto? Esto es un proceso que venimos dando hace un año y medio. Hemos presentado la demanda porque el Estado no nos quiso consultar, nada más que por eso. Presentamos una demanda al Estado Nacional y al Estado Provincial. Nosotros, en ese proceso, el juez cuando dio la causa, en agosto va a ser 2 años de esto, el juez dio la orden de que en 20 días se arme la mesa de diálogo, que ya estamos, como le decía, 2 años, y empezamos a desconocernos cada vez más con los representantes del Estado Nacional, ¿no? Porque mandan técnicos y nosotros no podemos tener un diálogo con gente que no tiene el poder de decisión. Nosotros necesitamos sentarnos con gente que tenemos poder y decisión. Nosotros las comunidades mandamos autoridades con poder de decisión. El Estado nos manda técnicos que lo único que dicen es que van a ir a la próxima reunión porque tienen que consultar a más arriba. Claro, bueno, por eso, además de que es una manera, una cosmovisión diferente, por momentos es una cosmovisión totalmente incompatible, ¿no? Porque los valores que ustedes sostienen no tienen absolutamente nada que ver ni con el lucro ni con la propiedad privada, y por eso se hace tan desigual esta confrontación, ¿no? Sí, nosotros siempre a modo de verborragia le decimos de que ellos tienen que hacer un curso de un año, de 2 años de indio y después se tienen que venir a sentar con nosotros. Porque es real esto, porque ellos no le quepa en su cabeza la idea que tenemos los pueblos originarios, nuestra cosmovisión. Entonces ellos lo quieren solucionar con partes técnicas, con, como decía la abogada, darnos compensaciones, darnos mitigaciones, y en realidad nosotros estamos hablando de que queremos algo para todos, ¿no? Que el territorio siga intacto, que la represa no se hagan, que no se cuarte la posibilidad de que el río vuelva, desemboque hasta el mar, que lo siga haciendo libremente, que eso nos va a ayudar a los pueblos originarios, a nuestra cosmovisión, a seguir viviendo 14.000 y cuántos años más podamos vivir en territorio. Y eso para ellos es muy difícil de entender. Ellos quieren tener energía para dentro de 5 años, vender esa energía a costa de lo que del bienestar de la población, ¿no? Bueno, realmente muy agradecido por tu tiempo, y yo estoy en contacto en Buenos Aires con muchos grupos que trabajan muy cerca de distintos grupos originarios. Soy especialista en el tema, pero por eso vine a escucharte y te quería agradecer muy especialmente este tiempo para este programa de radio. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y nosotros no vamos a bajar los brazos. Como decía, nuestro objetivo es claro: parar la construcción de esta represa, y lo vamos a hacer hasta que no demos más. Después buscaremos, si no se para a nivel legal, otras alternativas que ya veremos y discutiremos, pero también queremos llamar la atención a la sociedad en su conjunto para que también se pare, ¿no? Para que también empiece a reflexionar el porqué de la construcción de esa represa, y si nosotros vamos a ser quizás un poco más felices si no la tenemos. Si la hacemos, seguro que vamos al fracaso, pero si buscamos alternativas, capaz que triunfemos. Feikai Muten. Bueno, un programa de Sueños Posibles donde hemos pasado por distintos temas, lo previsional, esa deuda permanente, esa deuda interna con los pueblos originarios, y finalmente también esta referencia, nuestra editorial, de la creciente vulnerabilidad y desvalimiento, ¿no? De cosas que además existen y que se están desmantelando. Veremos cómo siguen nuestros sueños posibles de aquí en más. Con Irene Antinori los esperamos el lunes próximo en La Retaguardia, 21 horas. Felices sueños posibles.